Hola, hola. Buenas tardes y bien plegadas a este programa, especial La Hora Charrante. Hue, de 6 horadas a 7 horadas, to charraremos de feminismo. Y de 7 horadas a 8 horadas, tos hemos parado un especial somardismo taquetos esmeliquez bien a gusto. El equipo de La Charrante decidimos, fa bellas semanas, hacer un especial feminista ya más en femenino. Porque pende mucho tiempo, a radio no estuvo que un espacio ta hombres y actualmente, aunque sí que había mujeres, continúa estando un espacio mayoritariamente masculino. Así nas que hue, con este programa queremos reivindicar a radio como un espacio tas mujeres. Jate, un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Especial feminismo ahora charrante, miércoles 27 de mayo de 2015. Es. Como notos quiero fer a esperar más, voy a presentaros a nuestras convidadas del uso. Tenemos a Cris, estudiando máster de género de UNIZAR, que viene a charrarnos de la violencia política que sufrieron las mujeres republicanas. Por otro costado tenemos a Irene, hola, de Feminismo UNIZAR, presta a charrarnos de este proyecto y do masclismo en las aulas. Y para cerrar este programón tenemos a Tamara, hola, que hemos charrado dos micromasclismos. También, bueno, a Laura no, porque plegará tarde, pero... Y plegará. Así nas que si os paréis, principiamos con a primera de nuestras convidadas. Cris, hola, hola Cris. Hola Laura. Muchísimas gracias por venille. Bueno, antes de principiar, he de decir que tanto Cris como Irene charrarán en castellán, porque ya sabéis que en Ahora Charrante no hacemos discriminación lingüística. Así que ahora sí, Cris, te deis o micro ta que mocharres de la violencia política contra las republicanas. Y bueno, fetos acordanza de que también podéis hacerle preguntas. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por permitirme estar aquí con vosotras. Y a mí me encantaría que tratásemos una de las grandes aportaciones del feminismo, que ha sido la perspectiva de género y lo importante que es aplicarla a cualquier terreno relacionado con lo social y lo cultural, como por ejemplo la perspectiva de clase. En el terreno de la investigación histórica es fundamental y para que después podamos ver si estáis o no de acuerdo conmigo, había pensado tratar el tema de la violencia política aplicada contra las mujeres en el contexto de la guerra civil, que suele ser un terreno que a todo el mundo le interesa bastante. Las guerras del siglo XX se caracterizan sobre todo porque la retaguardia y la población civil es objeto de las violencias y en este sentido sexo y género son dos elementos decisivos. Porque además es un contexto en el que las definiciones normativas de feminidad y masculinidad se tambalean y instantáneamente se ponen siempre en marcha mecanismos para imponer el orden no solamente social y político, sino también de género. está acotado a la violencia que sufrieron las republicanas, porque es precisamente la retaguardia sublevada donde operaron violencias particulares, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y estas violencias fundamentalmente fueron el rapado, la ingesta forzada de aceite de ricino y los humillantes desfiles. Si bien es cierto que esta represión se aplicó también puntualmente a varones, la represión contra las mujeres, tanto por el uso de la vergüenza pública como por los fusilamientos o después también mediante juicios, no es una variante de la sufrida por ellos, sino que responde a rasgos propios y a lógicas diferentes. Porque en este caso no se trataba de aniquilarlas, sino de infligir un castigo ejemplar para que no se salieran del tiesto de género que las y los reaccionarios, de la mano de la Iglesia Católica, trataron de imponer. Las republicanas habían transgredido el modelo de feminidad tradicional a juicio de los rebeldes y además formaban parte del enemigo a combatir. Una de las represiones sexuadas pues más difundida fue el rapado del cabello, que como con significado cultural, forma de control social y sometimiento político, no surge en la guerra civil, sino que está documentado desde la antigüedad, en los siglos medievales, se utiliza para reprimir a las adúlteras. Y lo inédito en este caso es que se retome en el contexto de una guerra civil y se continúe aplicando durante la dictadura, porque bueno, incluso a las que participaron en las huelgas obreras, a las huelgas en Asturias, ya a principios de los 60 todavía se les aplicó. Aunque es cierto que no respondería solamente a parámetros ideológicos en el terreno político, porque por ejemplo también se aplicó en el contexto de la segunda, tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la liberación, en este caso por parte de las fuerzas antifascistas. Estas mujeres, las que en ocasiones también se les raparon las cejas, lo que tenían en común era ser consideradas desafectas al glorioso movimiento nacional, bien por su militancia política, por su relación con quienes se habían significado con la causa republicana, muchas eran solamente, bueno, eran madres, hermanas, esposas, hijas, por haber atendido a un combatiente, por ser maestras, o simplemente por no haber apoyado a la sublevación. El hecho de que formen este conjunto tan heterogéneo hacía que la violencia fuera en parte arbitraria dentro del parámetro de ser aplicado a las republicanas, y eso era precisamente lo que generó tanto terror. Los ejecutores fueron básicamente falangistas, requetés y guardias civiles, que lo hacían en los cuarteles, y a veces incluso obligaban a los republicanos a raparlas. Así, bueno, sus cuerpos quedaban marcados y estigmatizados y excluidos, por lo tanto, del tejido social. Y lo fundamental de este castigo era su visibilidad, porque incluso se les prohibía cubrirse después la cabeza. Así quedaban condenadas al aislamiento y su cicatriz perduraba hasta mucho después de que les hubiera crecido el cabello. En este sentido cabe destacar que la importancia de la familia como célula fundamental del tejido social, reforzada además por el discurso franquista, y que así estos implacables métodos represivos no parece que respondan solamente a aplicar una violencia sobre quienes la sufrieron directamente, sino que su carga simbólica se irradia hacia sus parientes, fundamentalmente también hacia los varones, que en esta coyuntura es difícil acceder a ellos, por lo tanto serían consideradas como botín de guerra. Solía ir asociada a la ingesta forzada de aceite de ricino, generalmente medio litro, que a veces se mezclaba con gasolina, y aunque se utilizó para algunos hombres también, para reprimirlos, no fue un castigo específico para ellos, y de hecho cuando se asocia con violencias como el rapado o los paseos, la perspectiva de la es que es una violencia de género, es evidente. De hecho, bueno, el aceite de ricino era un fuerte laxante, generaba diarreas y vómitos imposibles de controlar. Además, se les solía arrancar la ropa, y que bueno, que en una sociedad tan puritana tenía que ser tremendo. Y después se las dirigía a las plazas públicas, a las plazas centrales de las localidades, y se las hacía desfilar, coincidiendo a veces con la salida de misa, a fin de que tuvieran el mayor público posible. Y bueno, que cualquiera pudiera observar un espectáculo tan macabro. Además tenía una dimensión purificadora, porque se trataba de purificar y de desintoxicar esos cuerpos indignos para la patria, que estaban contaminados por el virus marxista y que además tenían capacidad de engendrar nuevas vidas. A veces incluso se acompañaban de bandas de música, de los mechones se les colgaban pequeños cartelitos y cintas con la bandera, con los colores de la bandera de Falange. Bueno, y desde luego se las insultaba brutalmente, se les trataba de individuas de dudosa moral pública y privada o de sujetas, en contraposición con las señoras y señoritas de orden, y bueno, quedaban totalmente anuladas y casi asesinadas. Bueno, el dominio del cuerpo enemigo tiene correlación con el dominio de los territorios, porque generalmente se hacía cuando se tenía constancia de la toma de algún territorio importante por parte de las fuerzas sublevadas. Los testimonios de las represaliadas están plagadas de torturas con marcado carácter sexuado, mutilaciones, agresiones con instrumentos como agujas alpargateras, golpes brutales, corrientes eléctricas. Tenían como objeto atacar los pechos, el vientre, de los que las embarazadas tampoco se libraban. Bueno, y también, desde luego, las violaciones. Bueno. Tras los datos de que apenas fueran un 2% de las asesinadas en diversos territorios, se esconde la especificidad de género, porque los hombres actuaron como hombres y por ello el castigo era distinto. Se evidencia también que cuerpo, género y sexualidad no son realidades neutras, sino que se construyen por parte de la sociedad con diferentes estrategias, y que las marcas corporales siempre han sido signo de la posición social del cuerpo que las llevaba o de quien no llegaba a cumplir ese canon, pues como las escarificaciones, los pies de loto, los corsés, los esculpidos dentales, y en el caso de las que no las cumplían, pues los brazaletes, las cicatrices, las faldas terminadas en picos pardos en siglos medievales. De hecho, bueno, en cuanto al cabello, en época medieval, por ejemplo, solo las mujeres que tenían disponibilidad sexual lo enseñaban. Las casadas cubrían su cabeza. De hecho, parecerían fuertemente masculinas. Y también por eso lo hacían. Y, por lo tanto, sin sangre. Estas violencias acabaron siendo, los argumentos que las legitimaron acabaron siendo asumidos por muchas de ellas, que se acabaron sintiendo culpables. Y el caso es que no fueron casos aislados o puntuales, sino que fue una práctica muy extendida. Y esa obligación, sobre todo de las historiadoras y los historiadores, intentar lograr una visión más cercana a la realidad, y eso pasa por conceder a cada suceso la dimensión que tuvo, a fin de lograr una historia global y de reparar mínimamente a estas mujeres, y desde luego que no caiga en el olvido todo el sufrimiento que pasaron. Me he quedado. Muy bien, Cris, pero sí, o sea, esto pues lo veíamos en las películas, ¿no? Estas o en libros, pero que hay una realidad, que no hay ficción, que hay una cosa que pasó en pues no muy tasañadas. Claro, es que suele dedicarse una línea o dos a decir sí. Que efectivamente entre las víctimas de la violencia durante la guerra civil, pues también hubo casos de esto, ¿no? Pero era algo masivo. Sí, era. ¿Y esta violencia era, o sea, hombres contra las mujeres, o también había mujeres que...? Pues fundamentalmente la ejercieron guardias civiles y requetes y falangistas. Uh-huh. Bueno, pues ahora os voy a... ¿Tenéis preguntas vosotras? Yo, no, bueno, sí, yo flipo. Sí que es verdad que lo escuitábamos, lo hemos escuitado... un fascal de vegadas, ¿no? Pero que claro, que cal repetirlo muchas vegadas, porque es verdad que la chen no se lo cree o se piensa que hay una cosa puntual, y ya que hizo que las mujeres hemos estado y tristemente estaremos os botins de guerra dos hombres, pues ye clarismo, ¿no? Y bueno, yo que me llegué acordando cuando ya escuitando, yo sentimos una charrada de Italia Méndez, que es tío, una de las mujeres de las movidas de Atenco que pasaron en México falla, no sé si 4 o 5 añadas, o puede estar que más, que hizo que de impuesto de una represión policial se elevaron a las mujeres en los furgones y las violaron masivamente antes de entrar en los penales de México. Pues ella contaba, claro, ella es tío, una de las víctimas de violaciones, y contaba que ellas, después de sufrir las violaciones en los furgones, cuando plegaron a las celdas, pues que entre todas alto baixo, pues que se curaron un poquito. O sea, quiero decir, esto de sentir que a tu compañera le han feito lo mismo y que todas son igual, pues que salieron reforzadas, que cuando les clamaron de bando 8 3 días de impuesto, salieron todas las mujeres de las cárceles, de las celdas, súper empoderadas y diciendo esto nos han feito y tal y cual. Claro, las violaciones se estieron en los furgones con los suyos compañeros de luita, con hombres. Y ayer pues decía que les trucaba muy tismo loficacio que van estado más afectados los hombres, o sea, el intercambio este de yo tengo odrito sobre a tuya mujer, que antimás no ye tuya, pero como ye compañera de tú y tú no has podido defender porque ye so macho y si no has defendido ye que ye es un mierda, pues que eso que cuando plegaron en ochuicio, en a primera vista, que eran enlucernadas de ver como suyos compañeros, en cuentas de mirarlas y decirles hemos convulso atrás y tal, que ya eran todos destrozados, mirándose en todos los soleros y que mismo que había habido más abandonos de los movimientos de lucha contra el Estado mexicano, había habido más abandonos dos hombres que das mujeres después de esos acontecimientos. O sea, y la historia de, o sea, no te castigo a tú, porque antimasis, o sea, no nos castigan a nosotros, o sea, nos emplean a castigarnos, o sea, a castigar a los hombres, ¿no? O sea, allí como una doble discriminación. O sea, antimás de que a ti te fue mal, no te lo fue mal a ti, no, te lo fue por el otro. Oye, mira, pues si quieres hacer mal al otro, violas al otro. O sea, que no ya hizo, ¿no? Pero, ¿me entiendes lo que quiero decir? Bueno, no sé, que me iba acordando de eso. Sí. Irene, ¿quieres comentar? Nada, yo solo añadir también que me has dejado con los pelos de punta, pero que es un poco lo que decías, que parece que cuando hablamos de la guerra civil, que sigue, se recuerda lo último, y hay dos líneas dedicadas, y esto también pues hace ver que la recuperación de nuestra memoria histórica es escasa y que siguen escribiéndola los hombres, desgraciadamente. Entonces, porque siguen quedando en un segundo lado. Sí, que en el mejor de los casos nos dedican un capítulo aparte. Sí, y dar gracias. Sí, eso, agradecidas. Pues ahora, si todos paréis, pues voy a echar ratos sobre los estereotipos de las mujeres. Y bueno, pues los estereotipos o a suya construcción lle vinclada con otra construcción cultural, que lle la de Chenero. Y tiene que ver con los roles o comportamientos típicos que han de tener un hombre y una mujer. Y estos estereotipos son compartidos por muita chen que los reproducen inconscientemente y son los que causan los perjuicios y discriminación contra las mujeres. Como he dicho, estereotipo y género son como las dos caras de una misma moneda. Pues estereotipo y como a visibilización do género, que hay un proceso por lo cual nos enseñan a pensar, sentir o comportarnos según te seamos mujeres u hombres. Y este proceso se da en toda la sociedad y a varios niveles. En la familia, en la escuela, por medio de un lenguaje sexista. También lo vimos en los juguetes de las niñas o en los medios de comunicación. Había un fascal de estereotipos femeninos, pero ahora os voy a decir una lista dos que son más extendillados por en la nuestra sociedad. En primer lugar tenemos a inestabilidad emocional, que bueno, pues según te exista este estereotipo, las mujeres no tenemos control de nuestros sentimientos y que nos tornamos barrenadas a la mínima que nos dicen bella historia. ¿Eso ya o no? También tenemos a intuición, que pues lo de típico de intuición femenina, pues no. O sea, las mujeres podemos pensar y deducir y razonar. No se nos aparece aquí la Virgen y nos dice que estoye una cosa o que estoye una otra. En el aspecto afectivo, también dicen que las mujeres lo tenemos muy marcado. Según te existen estereotipos, las mujeres somos una mena de esclavas de pues eso, de nuestros sentimientos. Y que nos le va a estar irracional y pues vamos, como si estásemos animales. También pues a tresura que una mujer ha de estar tierna, porque si no pues no hay una mujer normal o natural, o pues no será una buena mai, que si hay otra que por estar mujer has de estar mai, pues eso. Luego también ye sumisión y dependencia, que nos fan creer que las mujeres no valemos por nosotras mismas, sino que pues necesitamos de una mella naranja para completarnos. O sea, el amor romántico este que día a día pues en cantas, en las series, en según te es que libros, pues también, siempre. Pues luego el miedo, por ejemplo el miedo de ir en una carrera solencas, debilidad, esto de que los hombres son más fuertes, luego aptitud a las letras, y es normal que en las carreras de letras viaiga más mujeres que no en unas de ciencias, pero eso no oye porque las mujeres no sigamos listas o porque esto sea más fácil, sino pues porque hay un espacio que lo han copado los hombres. Y ahora pues voy a hacer unas dos preguntas a nuestras convidadas, a ver que si alguna vegada les ha pasado esto. ¿Veía vegada a vuestra mai, u lola, u amiga, tosadito que para sed cuenta por ir de nuez en una carrera bueda u por otra? Sí, ¿sabéis eso? ¿Alguna vez te ha dicho tu padre o tu abuela que tengas cuidado por la noche por una calle oscura? Ah, o sea, por ir por una calle, por ir por otra tú sola. Sí, veía vegada a todos lo han sí, dicho. Sí, yo siempre. Creo que a todas. A todas nos pasa, nos ha pasado desde que empiezas a salir y te sigue pasando tu madre, tu abuela y tu tía y todo el mundo allá y tu hermano mayor y siempre, bueno, volver con las llaves en la mano, volver por otras calles aunque des más vueltas o decirle a una amiga, ay, cuando llegues a casa mándame un mensaje, avísame, claro. El miedo ese que te meten desde pequeña, sí, te lo dicen más veces que no cruces en rojo. Sí. Y es que de verdad, yo muchas veces lo hemos charrado, que nosotras hemos crecido, y nosotras no yo como genérico, nosotras, las mujeres, hemos crecido en un ambiente de medrana pura y dura, o sea, de para cuenta cuando salas a la calle, y eso, o sea, la sin charrar si es que entre nosotras, porque yo de verdad que no lo he charrado con las mías amigas, pero lo que decías tú de las claus en el bolsillo, fendo fuerza con odio de antimas pensar, si Belún se me sale aquí, yo lo doy con esta llave, si se la fico no huello, puede estar que pueda salir corriendo, o sea, yo muchas vegadas nos comparo un poco, es como Robocop, o sea, yo me pienso que sales a entrar a una carrera y tienes como las gafas estas del Google, ¿no? O sea, tienes tú veyes a los personajes de una carrera, ¿no? De nuez y fas a tuyo análisis, ¿no? O sea, dices, señor con perro, puede estar que sea bueno, parella, puede estar un lugar, un puesto aunque te puedes amanar si te pasa bien cosa. Señor solo, antimas con pintillas, un poco de capintal, para cuenta, cruzate de acera. O sea, ese análisis que hacemos nosotras innatamente, porque nos lo han fijado china, chana, desde que somos pequeñas. Ese análisis, eso vosotros no lo fed. Y ye, súper injusto, es decir, claro, ye que, o sea, de verdad, salimos a la carrera en una tensión que, claro, ye tan cutiana ya que ya la has interiorizado y no paras cuenta, pero ye que ye, súper fuerte, o sea, que salgas a la carrera, o sea, no con medrana de salir gritando, pero ye verdad, o sea, yo hizo, o sea, andar por una carrera de nuez, por si no pasaban autos, por o medio de la carrera, por si Belún te saliva de un portal que te diese tiempo a correr. O sea, cuando pullabas y entrabas en el portal, parar cuenta con si viese Belún en el ascensor o si viva el rincón chungo en la escalera que pudieses mirar y tal. Y soy una cosa que yo lo cuento y se lo cuento a los míos compañeros de Luita con pene y no se lo creyen. O sea, dicen, pues eso, que somos unas exageradas, que eso no lo hacemos, qué tal. O sea, yo, güey, con 34 añadas, continuo saliendo Beldilla a las 5 de maitín, pues porque de trabajar o de pillar un bus o porque lo que sea, y continuo fendo ese análisis de la carrera de a dónde puedo ficar, con qué de ir. También es verdad que nosotras puede estar que nos, o sea, yo muchas vegadas me digo que, bueno, alto guayso puede estar que tengamos la misma edad, incluso un poquito menos nosotras, pero yo soy la generación de las niñas de Alcácer. Y eso nos marcó muitísimo. O sea, y era como las niñas de Alcácer, para cuenta las niñas de Alcácer, y encima súper gore de no, ya no la enterraron con la mano. O sea, yo como, bueno, vamos a ver. O sea, y se ha culturado miedo y una cosa súper fuerte. Bueno, voy a decir una bella cosa porque lo siento, ¿eh? Venga, puedes hablar. A mí me ha pasado bellas vegadas que tornándote a casa y andando por el mismo sitio que había una zagala pues de van mío, rayarme yo mismo y decir, hostia, se piensa que la estoy siguiendo por ir, y yo rayarme y cambiar de, o sea, esbarrarme de mi, pero ya que hizo que mi... hizo que fas tú hizo habrías de hacerlo todo, o sea, yo lo siento muy tismo, pero tatuas nosotros sos violados en potencia porque nos han educado asinas, no, pero, porque nos lo pero asinas. Ya asinas a llora, pues, o sea, tener una actitud amable, si veis que la otra persona pues que preta un poco de correr tal, pues cruzarte de acera y mismo aturar un poco y más despacio, o sea, y esas cosas, eso qué facies tú, pero a mí, o sea, habría de hacerlo toda la chen. Yo sé que ofende muy topalo y me ofende evidentemente, y vi a vegadas que me siento pues súper mal, es decir, es que yo voy hacia allí, ¿sabes? Claro, pues para cuenta nosotras. Eso es, claro. O sea, si no, o sea, imagínate cómo nos sentimos nosotras pensando que en cualquier intento nos puede pasar vaya cosa. Sí, no, pero que lle muy bien la apreciación, porque eso no lo fa toda la chen. Eso. Y lle, sí, lle una cosa que, Pues, o sea, yo qué sé, Beluna te pregunta, yo eso, el otro día, una mesa chata, ir de la Plaza San Francisco al clínico, por Amboy, digo, atraviesa por el campus y le veía los huellos así unas de caparra de, pero eso hay un parque y ya veía, y eso, yo iba con a mi amparilla y él le dice, sí, sí, atraviesa tal, y yo le veía los huellos y dice, no te enfaigas que vea seguridad y vea chen con perros y tal. Y esos comentarios, no más las femos, las personas que hemos pasado Medrana por pasar por un parque. O sea, yo estoy segura que esa pregunta se la afana a un hombre. Y el hombre les editó, no, pasa por el parque. Y si ese he visto los huellos de Corderico de Goyao que me metía esa mesa, diciendo, está, se lleve tornando barrenada. Y eso no paras cuenta. Pero claro, yo cuando la veía, dice, esta tía me iría diciendo, de verdad, ¿quieres que pase por medio del campus? Es que nos han educado que las mujeres hemos de estar en casa y que se lleve nuestro espacio, que a carrera pues están los hombres y que no somos seguras ni fuera de casa. Y pues esto lleva una realidad triste. Y dura, o sea, y es duro estar consciente de esta discriminación que en Carahue sufrimos. Y pero bueno, hemos de continuar luchando y visibilizando estas situaciones de desigualdad. Y una de las herramientas que nos servirá anta estricallar o sistema masclista y educación. Por eso tenemos aquí a Irene de Feminismunizar, que después de meter esta canta, nos charlará de este colectivo y del trabajo que fan en las aulas. El papel de mentira y su falsa ilusión. Muerte al guión. Que se mueran costumbres absurdas. Que se pudra esa ruta marcada que hiela la sangre y blanquea el color. Muerte al guión. Que no pueda pensarlo ni nadie ni yo. Y que caiga por fin el muro y vuelen libres placer y sudor. Que se acaben las prisas que encierran. Que se muera la tradición. Que se corten los caminos vacíos de lo que un dios dijo que es hacer el amor. Que haya besos mil pellizquitos, que haya violencia si sabe mejor. Que haya principios, que haya intermedios, susurros o gritos o conversación. Que sin aceras se anda mejor. Que con tanta atadura y con tanta correa casi me matan las ganas de morder tus labios. Que de tanto meterme el miedo en el cuerpo y de tanto olvidarme de qué quiero yo, tardé en recordar lo fácil que es la libertad, si es al menos entre dos. Abrimos. Bueno, pues sí, soy Irene, principia cuando quieras y presenta tuyo, bueno, o vuestro. Sí. Te va yo. Pues y en primer lugar, daros las gracias de parte de todas las compañeras de Feminismo Unizar, porque nos hace mucha ilusión que nos vayan llamando de sitios, porque eso significa que vamos existiendo, que se nos va conociendo un poquillo. Pues a ver, ¿cómo empezar? Feminismo Unizar, yo decir que no estoy desde el principio. Que empecé en junio y mis compañeras empezaron en febrero del año pasado y por lo que me han contado, pues empezaron porque eran estudiantes de la universidad, de Unizar, y eso pues alucinaban por las actitudes machistas que cualquiera de nosotras podemos ver en cualquier ámbito, pero sobre todo pues en carreras que se supone, pues yo que sé, por ejemplo, dos compañeras de filosofía, que en filosofía tienen asignaturas de feminismo. Y alucinaban y total que se juntaron varias chicas que veían esa necesidad y dijeron, pues venga, ¿qué hacemos? Y empezaron pues eso, a moverse sobre todo por las redes, que la verdad es que nuestro tirón ha sido las redes, porque en Facebook y en Twitter nos muchas veces, ahora ya, no sé, como que nos abruma, porque tenemos dos secciones semanales, que ponemos una definición, que las hacemos entre todas, elegimos cada una definición, luego pues una la hace, las corregimos y tal y cual, y luego recomendamos lecturas, pero muchas veces pueden ser podcasts o revistas o cosas así. Y nos abruma ver cómo, igual si alguna semana hemos tenido algún fallo de organización, no nos está esperando la gente y nos mandan mensajes al Twitter y al ¿qué Facebook ha pasado? Sí. Y porque igual, sobre todo profesoras de Latinoamérica utilizan muchísimo nuestras definiciones y no se nos abruma, porque al principio decíamos, vaya, que sí, nos conocerá la gente de Zaragoza y poco más. Pero eso, pues al principio eso empezamos con las redes en Twitter y en Facebook, y luego ya pues empezamos un poquito a crecer, lo único que aún no estamos muy bien definidas porque es que llevamos muy poquito tiempo. Y la idea era esa un poco, pues en hacer ser nosotras, sobre todo la mayoría, somos principiantes en el feminismo, entonces pues formarnos nosotras y dar instrumentos para que la gente joven, y sobre todo acercarlo al estudiantado, ya sea de universidad o de medias y lo que sea, sea consciente de qué es el feminismo, de que hay instrumentos, de que vivimos en una sociedad patriarcal, que sufrimos todos los días las mujeres agresiones sexistas en la universidad, haciendo nuestra FP y con nuestros compañeros dándonos un café después de clase. Entonces eso vemos muy necesario, pues acercar sobre todo pues al ámbito estudiantil de Zaragoza y en general pues a toda la gente joven, pues la situación en la que estamos las mujeres en pleno siglo XXI, porque parece que tú vas a una persona que no sabe lo que es ni lo que es el feminismo y dice, no, es que en España ya tenemos igualdad porque las mujeres ya podéis votar, ¿sabes? O, y ya podéis tener vuestra cuenta corriente, que es que te pueden soltar alguna así. Y eso, y estamos compañeras, muchas veces, no sé, la gente como que se equivoca porque se piensa que solo puede haber gente que esté en la universidad, pero también tenemos compañeras de máster, del máster de género, como Cris, y yo, por ejemplo, estudio una FP y también hay dos compañeras de la ESO, que además viene muy bien porque también pues ves un poco, que te da igual que sea tu compañero de tercero de la ESO de 16 años que tu compañero de máster de 24, que puedes extrapolar relaciones y actitudes que en todo hay que trabajar. Y eso, y nos reunimos semanalmente, que además nos consideramos un colectivo transfeminista y abierto y mixto. Y lo único que nos anima a los hombres a participar con nosotras, pero bueno, que se sepa que es mixto, y nos reunimos todos los sábados en la Casa del Estudiante a las 5 e intentamos hacer cosillas poco a poco. Pues eso, empezamos con las redes un poquito, seguimos con las secciones. Luego también una cosa muy chula que hemos hecho es con unos compañeros que tienen una radio, una sección en Borja, que se llama Red Huecha, pues empezamos a hacer pequeñas cuñas con nuestras definiciones ampliadas y luego una recomendación al final. Entonces son unas cuñas de unos 6 minutos que las ponen ellos en nuestra radio, en su radio, y luego las movemos por la red. Y la idea es que cuando tengamos un número grande pues de cuñas, pues poder ofrecerlas a otras radios y tal, o que sea algo libre, porque sí, desde el conocimiento y la cultura tienen que ser algo libre y tenerlos en la red y que lo use quien quiera. Y luego también, al trabajar sobre todo en el ámbito de la universidad, estamos muy pendientes de nuestros amigos y amigas del Observatorio de Igualdad, porque, en fin, por así decirlo, es un feminismo muy institucional y burgués, sí, que la mayor perla con la que nos confrontamos un poco fue cuando hicieron una campaña que llenaron todo Unizar de carteles que pusieron "no es no", hasta con las no, no, eso fue la contracampaña que hicimos nosotras, pusieron "no es no", deja las cosas claras desde el principio, sí, para evitar situaciones incómodas. Entonces, ¿cómo? Sí, así, y estaba todo Unizar lleno. Entonces, claro, nosotras dijimos, lo primero, una violación no es una situación incómoda, es un horror y un terror, y eso no es una situación incómoda. Y ¿cómo que las cosas claras desde el principio? No, tú puedes cambiar de opinión en cualquier momento. Entonces, pues nosotras les escribimos una carta. Oh, qué fuerte. Y hicimos una contracampaña diciendo que no es no con las bragas bajadas, y los pusimos en todos los carteles que había en Unizar. Pusimos nuestro cartelico al lado y les escribimos una carta y nos concertaron una cita y se ofendieron bastante, la verdad. Y dijeron que no seguían y tal y cual, y bueno, se ofendieron bastante y no la retiraron ni han rectificado ni nada. Y por otro lado, estamos haciendo, trabajando desde el curso pasado, que nos está costando bastante, que ellos publicaron en octubre de este año el protocolo para agresiones sexistas en la universidad. Porque nosotras nos pusimos en contacto con ellos en mayo del año pasado y resulta que no había protocolo. Y por ley en todas las universidades públicas del Estado tiene que haber un protocolo, porque si te tocan una tutoría, un profesor, una teta, que es lo mínimo que te puede pasar, pues tienes que ver a dónde puedes recurrir. Y no había. Y este maravilloso observatorio pues lo hizo después de un montón de meses. Y estamos nosotras un poco como haciendo nuestra versión, como reescribiéndolo. Y se lo dijimos que no nos gustaba para nada, que le faltan muchísimas cosas y sobran muchas otras. Y entonces estamos un poco ahí para ver si nos da tiempo este curso, que creemos que no, porque nos está costando bastante, porque aunque haya dos compas de derecho, pues no sé, también tienes que tener cuidado. Y a ver, para presentarles nuestra versión, porque creemos que es papel mojado, es un lavado de cara para estar de acuerdo con la ley. Y eso, de esa manera es como intentamos hacer feminismo de base en la universidad. Y luego intentamos hacer campañas. Por ejemplo, ahora hemos hecho una, que no sé si la habéis visto, de acoso callejero, que por toda Zaragoza hemos puesto unos carteles visibilizando que el acoso callejero, pues que es violencia, y hay unos carteles explicativos y tal, unas pasecitas. Y además esto lo hemos hecho junto a las compañeras de la Asamblea Feminista, con las que participamos mucho, porque nosotras queremos ser algo abierto con el que poder colaborar con cualquier colectivo y lo que sea, y que nos pidan ayuda sin nosotras pedirles. Y con la Asamblea Feminista nos llevamos muy bien y hemos hecho varias cositas juntas. Por ejemplo, el 8 de marzo fuimos juntas en el bloque, hicimos un vermú que fue un éxito, y hemos hecho la campaña, y es para que todo el mundo se anime a escribir cosas. Para que todo el mundo se anime a escribir las cosas que les dice la gente por la calle y tal, y llama la atención que igual le has puesto un cartel y a las dos semanas te pasas y ves cómo la gente se ha animado a escribir y ves cómo han escrito unas barbaridades, que para qué. Luego también hay quien nos escribe en los papeles que somos unas feminazis y unas guarras y estas cosas, pero bueno. Y luego también solemos apoyar las huelgas estudiantiles. No hemos llegado a hacer bloque, pero sí que sacamos un manifiesto con transversalizando el discurso de la lucha estudiantil con nuestra perspectiva de género. Y ahora, por último, estamos, que parece que es lo que más nos ha llevado así a que nos conozcan los colectivos de movimientos sociales y políticos en Zaragoza, con la campaña de machismo en las aulas. Que nos lo propusieron colaborar la gente de Cepa Medias con ellos, que es un poco pues acercar, porque no sé si habéis visto alguna vez que salen datos que... Sí, los datos los de los adolescentes, que una de cada tres adolescentes considera normal el control en sus relaciones. En plan, estamos todos locos. Entonces, los celos, sí, y lo de los celos. Y total, que empezamos en febrero con los compas de Cepa Medias un poco ahí a lo loco, súper rápido, a decir, venga, ¿qué podemos hacer? Y nada, y vamos a los institutos, y es, por así decirlo, una cosa de nivel cero de feminismo, pues que existe una cosa que se llama patriarcado, que el feminismo no es lo que ellos piensan, porque... Claro. Les preguntas qué es, y claro, sí, la relacionan con machismo. Digo, no, eso es el embrismo no existe, porque no tiene un sistema detrás político y social que le apoye. Y luego pues hablamos un poquito de eso, y luego de las relaciones, de amor romántico y tal y cual. Y no sé, pues en algunos sí que hemos tenido problemas. Hemos ido a 5 o 6 institutos, 6 creo. Y en algunos pues sí que los chicos pues nos han... Sí que te responden más, oye, pero que te salen con las denuncias falsas y todo esto. Pero, no sé, nosotras queremos llevarnos siempre un mensaje positivo de que por lo menos ponemos la semillita. Sí. Uh-huh. Y les hacemos cambiar las cosas, y sobre todo pensamos que cuando hablamos del tema del amor romántico decimos, pues es que igual muchas chicas ahora mismo que están aquí, pues están en esa situación o están metiéndose en esa situación o conocen a su amiga y a una amiga en la que está en la misma situación, y les recalcamos muchísimo que recurran a nosotras. De momento nadie nos ha dicho nada, pero esperamos que eso, que les hayamos movido la conciencia y tal, y estamos muy contentas porque con el trabajo que estamos haciendo nosotras y con las compas de Cepa Medias. De hecho, queremos continuar el año que viene con la campaña porque varios institutos nos han dicho que este año no les daba tiempo, pero que al año que viene sí. Uh-huh. Así que eso. Y no sé si me queréis preguntar algo, que me pongo a la y no sé qué más contaros. Que si es que hubiese tenido yo una charla de feminismo en el instituto, ¿sabes? Ojalá. Que eso ni, vamos, ni lo vi ni de, vamos. Sí. Y hasta galicas, ¿cómo reaccionan ante esto? Porque, en plan, oye, estás discriminada, o sea... Pues... ¿Cómo toman conciencia de...? Pues muchas veces hay algunas que dices, ¿esto de que les va a explotar el cerebro? Que dices, en plan, de, sí, que se te quedan en plan, no puede ser. Pero nos hemos llevado muy gratas sorpresas de chicas que dicen, no, que es que estas chicas tienen razón y que se levantan así con genio, y es que vosotros sois unos machistas, es que mirad lo que nos decís, no sé qué. En plan, que hay muchas que sí, igual hay otras que, porque les empezamos a hablar, pues por ejemplo, cuando hablamos del amor romántico, Disney y tal, pues hablamos de La Sirenita y todas estas películas, pero claro, eso se puede extrapolar, por ejemplo, a películas de ahora que vende, a 3 metros sobre el cielo, o 50 sombras de Grey. Entonces les queremos ver que no es algo del pasado, que no, que se siga haciendo, lo único que el patriarcado se adapta a las edades, a las necesidades, para seguir manipulándolas, y hay algunas que sí que te rebaten y tal. Sobre todo con el tema de los celos, se crean unos debates que igual por de repente llega mitad clase diciendo, no, que son buenos, que los celos son buenos, que entonces no le quieres. Y la otra, pero ¿cómo van a ser buenos? Por lo menos se crea debate, yo que sé, y les mueves un poquito la conciencia. Jo, yo la verdad es que, ostras, o sea, igual que he dicho, que digo, wow, o sea, wow, otra vez. O sea, alucino con lo que estáis haciendo desde tan poquito. O sea, bueno, yo es que pensaba que ya es más tiempo. No, o sea, no. Así soy yo. Me cambié al castellano, perdón. No, pues así no soy. En febrero hicimos un añito. Pero yo una pasada, o sea, antimás todos los proyectos y antimás eso, o sea, todo... Bueno, yo flipo, no sé cómo decirlo. Y de verdad, tío, que lo de los institutos y todo esto, o sea... Yo el otro día, justo, estoy charlando con una amiga de yo, de que lo mismo que se fan charradas en los institutos... De estos psicómanos de, no, yo estoy súper colgado y hago no sé qué, ni por el paso tal y cual, que ya es súper bien y bien plegados, ¿no? Que también son súper importantes las charlas, que yo no sabía que se feban, así es que, bueno, o sea, que me has disado, bueno, yo se me ha abierto un cielo ahora mismo, pero que también, o sea, amenistaríamos charradas de Chen en primera persona. O sea, yo, por ejemplo, o sea, yo podría charrar mucho de situaciones de... Bueno, yo, o sea, decir yo, o sea, una mesa... Quiero decir, que porque no me sos viendo, pero vamos, que tampoco... No sé... Bueno, que la Tarachín que me conoce, que sabe que no soy una tía fluisa, y que muchas vegadas se trafuga lo de la fortaleza de una mujer como si no puedes estar nunca víctima de masclismo, de situaciones de violencia o de tal y cual. Y ye, vamos, no voy a decir todo lo contrario, pero bueno, que ye lo mismo. O sea, importa igual que seas más moñica, si me dices que lo digas sinas, o más fura, o más bestia. O sea, que ye lo mismo y se amenistan, pues eso, o sea, charradas como las vuestras, bueno, y que antimás que os institutos, tos truquenta ta ille, la verdad es que pasada. Solo hemos tenido problemas que uno fue en el Elayos, que además lo quería decir para que lo sepa todo el mundo, el Elayos, y el otro no me acuerdo, que nos dijeron que eso no hacía falta y que era una tontería. Ajá. Y tal y cual. Muchas, nos contactamos con todos los institutos de Zaragoza y a ver, pues habremos tenido respuesta de un 30% y habremos podido ir al 10%, el otro 20%, pues esperamos poder ir al otro año, pero muchos no nos han respondido y a estos, y el Elayos y el otro no me acuerdo, me estaban diciendo mis compañeros cómo no se puede acordar, pues nos dijeron que eso no hacía falta y tal y cual, y es lo que decimos, a ver, es que simplemente que es que no hay que ser una experta en Balder para ir a un instituto, que es decirle lo que es el feminismo, lo que es el machismo, hablar un poquito de las relaciones y luego te sale, pues por ejemplo, yo muchas veces les digo, pues aquí donde me veis, pues yo he sufrido violencia sexual, yo he sufrido violencia psicológica, digo, claro. Y es que levante la mano una mujer que no la haya sufrido y desgraciadamente que lo volverá a sufrir. Entonces, pues es un poco pues darles un choque de realidad y decir que no, que el asesinato es la cúspide de una pirámide. Eso, pero que es. Hay muchísimas más cosas que ellos pueden evitar y que igual están reproduciendo. Claro, yo me pienso que ya sacas un problema, ¿no? O sea, yo como, bueno, cacharrar listo porque no existe. No, lo que no quieres es sacarlo a flote porque, total, son con tú 4 añadas, pues ya marcharán y ya din, pues serán unas mujeres marcadas, maltratadas, etcétera, etcétera, sí. Y continuando, y los chicos pues continuando con los mismos roles de siempre, porque pero tú ya hay cosas. Y sin a mí llorar o sistema. O sea, ya penible, vamos. O cambiarlo. Vaya. Para bien, sí, sea, yo me parece un treballo sobre bueno, vamos. Muchas gracias. Es fundamental los institutos, los colegios, y de hecho lo que decía antes Laura, de que hay carreras copadas abrumadoramente por los hombres, otras solo por las, como si fuera algo innato, es que madre mía, y no estuviera construido, ¿no? Porque vamos, yo pienso en mi entorno y cuántas ingenieras conocéis. Eso y cuántas es. Enfermeras, maestras, es que es porque nos faltan referentes, ¿no? Y claro, es que eso es fundamental. Las mujeres van a las carreras de cuidados y los hombres pues ya para las técnicas, las más... Sí, claro, o sea, y de eso al final se acaba desprendiendo, que es claro. Que, vamos, a mí me explota la cabeza cada vez que sigo escuchando que es que a lo mejor eso es algo biológico, algo innato. Sí, por los Dios. Genes, están los genes. Sí, de todas maneras, respecto a lo de las carreras, no sé si os pasa a vosotras, que yo muchas veces he pensado que últimamente vemos que en las carreras donde se exige mayor nota de corte, suele haber más mujeres que hombres. Eso ya no lo sé, pero... Y yo alguna vez le he hablado con alguna amiga y decimos, es que esto puede que sea porque nosotras tenemos que demostrar el doble. Yo alguna vez con mis compañeros de lucha le he hablado, decir, tú estás aquí, pero es que a mí estar aquí, a ti te ha costado 10 pasos, a mí me ha costado 30, ¿sabes? Porque yo tengo que demostrar más que tú que soy valiente, que soy válida, que puedo hacer las cosas. Y respecto a lo de las carreras, sí que es verdad que parece que sí las técnicas van más para los hombres, pero yo las de corte las veo muy feminizadas y yo creo que es porque las mujeres estamos, no es que seamos más inteligentes ni mucho menos, quiero decir, eso no tiene que ver nada ser hombre o mujer, sino que sí que tenemos que demostrar más, creo yo, ante la sociedad. No sé qué pensáis de eso, que muchas veces parece que... puede ser que tengamos que demostrar eso, pues que de verdad nos merecemos llegar a una carrera o claro. Algo así puede ser. Bueno, que a ti, si eres mujer, ya es como lo único, bueno, es lo que te queda, ¿no? Si encima no eres mínimamente intelectual, a ver por dónde vas a tirar, si es lo que te están diciendo al revés, lo que te están diciendo es lo contrario. Y de hecho por eso dicen que hay más fracaso escolar entre los chavales que entre las chavalas. Es que está social y culturalmente construido, está claro. Sí, la verdad es que ya que cuando se te abre los cielos, ¿no? Cuando lo veyes, todo encaja como un puzzle cósmico. O sea, hay como, ¡ah, y esto ya era por esto! ¡Ah, y esto! Y yo como todo, ¡ah, Dios mío! O sea, ríete tú del G20 y todas estas confabulaciones, vamos. Sí, ¿verdad? Sí. En fin. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, porque ya pues se nos queda curta ahorita. Y pues muchísimas gracias, Irene, y a continuar a con Otreballo. Y pues eso, que en las aulas a cambiar este sistema... Y pues ahora tenemos a Tamara, que viene a echarnos dos micromasclismos. Buscando a las mujeres que como las lobas bailan y aullan a la luz. Las salvajes van por las montañas, van en libertad y son hermanas. Recogiendo todos los logros de... Nuevas palabras, el ser. ahora sí, Tamara, y os micromasclismos. Bueno, yo que, de feito, bueno, ya hemos charrado de ver cuántos distos micromasclismos. Sí. La verdad es que yo este maitín no he dicho, voy a tratar de definir micromasclismos. Y ya que ya, claro, lo que está unos y micromasclismos, está otros y un machismo, o sea, un masclismo, vamos. Ultramasclismos. Claro, y ahora pues, claro, ¿qué hay micromasclismos? Pues bueno, pues os masclismos que pasan como amagaos entre la normalidad de la vida cutiana de todos nosotros y de todas nosotras. O sea, pues son movidas que surten pues en la publicidad, en las conversaciones, en esta actitud, que prevan pues de continuar con este sistema heteropatriarcal. Antimás, que yo no sé qué pensad vosotras, porque es verdad. Que talló puede estar que sea uno de los masclismos más peligrosos, porque de verdad, ayer, quiero decir, la violencia, o sea, la violencia física y mismo el asesinato, pues eso, como lo que decías tú, pues es como la punta de una pirámide, ¿no? Pero que a lo menos esa violencia ahora ya alto baixo, pero ya reconocida, o sea, salen los medios, la chen encara que sea de casa ta di fuera, pues lo denuncia o a lo menos se espanta y dice, va, pero esto no puede estar, porque tal. La violencia psicológica pues ya llega un poco más difícil, pero yo que lo de los micromasclismos son todas esas cosas en la que con las que a todas nosotras nos ha pasado, que nos dicen pues eso, que somos unas histéricas, que somos barrenadas, que ya que no podemos vivir tranquilas, que ya que de qué vamos, que tal y que cual. Y ya eso, o sea, tallo ya es súper peligroso porque son súper embrecaos en la sociedad. Y si es que hay eso, y bueno, y mismo que pasan desapercibidos, pues mismo tas mujeres que somos, se supone que con las lunetas violetas, ¿no? O sea, que se dice, o sea, que ya que muchas vegadas te sorprendes a tú misma pues reyéndote de un chiste que a lo mejor no vas para, hombre, no un chiste de estos de, no, en la cocina con la pata quebrada, no, eso, o sea, eso ya lo reconocemos, pero que había un fascal de cosas que no paramos cuenta que son, pues eso, pequeñas chicorronas, ¿no? Chicorronas, pues eso, trampas, ¿no? Ta continuar sin poder salir de este movidón. A yo me siempre me ha colgado muitísimo una, pues vi a bellas trazas de reconocer un micromasclismo, ¿no? Cuando Belún tos diga, ye que yes, tío, ye es una exagerada, esto no ye asinas. Bueno, ye la lo que siempre se dice de mete o mismo ejemplo que me vayas metiendo con las mujeres, mételo con los negros o con los hombres. Sí. Y a ver qué pasa. O sea, mete una publicidad en la que te salga una tía, pues fendo, yo qué sé, tío, o sea, acunando a un nino, levándolo tal colecho, bueno, diga que casi tienes, o sea, todo tuyo tiempo dodillata, ¿eh? Mételo con un hombre, a Villers si te truca lo eficacio. Si te truca lo eficacio, que yo un micromasclismo. Y con lo de los negros, a ver, digo negros o cualquiera otra minoría negra, sí, pero ¿qué pasa? O sea, que, o sea, pues eso, o sea, tú ya charrando, ¿no? Y que yo preferiría. Preferiría a mi York que pues esta quedada que la fegamos solos, tíos, que llegue a las mujeres que no tengo garra cosa en contra de ellas, pero bueno, tú para cuenta y dile a un amigo, no, yo que yo preferiría que a esta quedada no viniesen los negros, yo que no tengo nada en contra de ellos, pero o sea, a Villar, ¿cómo te fería Uchi de la cabeza decir, hostia, o sea, tío, y es un racista, pero no, y es un masclista, no, yo que estoy ya sin, o sea, estoy, pues eso, como lo de los chenes y todo eso, pues eso, pues ya, como súper, súper asumido y tal, plegas en una cena, por ejemplo, con amigos, una no, y oye, venimos a. Y no se sabe, guaire bien cómo, pero siempre rematamos a las mujeres en la cocina, en cara que no cocinemos, ¿eh? En cara que ya sea la cena puesta y ya sea todo presto, pero las mujeres en la cocina y los hombres en el sillón, mismo con la tele apagada, que ya no digo lo de eso, ya es súper casposo, lo del fútbol y todo eso, no digo eso, pero yo como, o sea, si tú plegases en una casa y villeses en una cámara a un montón de negros y en otra cámara a un montón de blancos, hostia, o sea. Sí. Bella cosa te faría no todo lo de decir, joder, aquí hay algo que no va bien. Y eso con los micromasclismos no pasa, porque los tenemos súper interiorizados. Y bueno, ya que antimás mismo nos fan la riseta, porque ya verdad, o sea, cuando te los trobas, o sea, ya mismo de pues eso de risa, decir, pero ¿cómo ha podido caer en esto? O sea, ya, o para decir, pero bueno, se hemos barrenado todo. Y Eva ha pillado, sin cusar, Eva ha pillado verse ejemplos, nomás pues eso, pues, abier disto vía un fascal, y ya que, bueno, mismo la falca está que es metido de. Uy, que es meso, perdón. Que es meso de. Se me has quitado los maestros. Sin cusarse a putos. La falca que es meso del arrebato. O sea, pues eso. O sea, búscate un hombre que te quiera que te tenga llenita la nevera. Bueno, a ver, sin cusame. O sea, primero, yo sabré a quién me tengo que buscar. Tim, pues me pleno la nevera yo sola, o sea, y si me quieres o no me quieres, yo tuyo puto problema, o sea, ya decidiré, bueno, ya que yo lo de siempre. Pero, bueno, como estos, habría, pues, arrienda de ejemplos, ¿no? Pero sí que he pillado, ¿ves cuántos? Así nas, unos cuantos un poquito más generales y otros un poquito más concretos. No sé si, bueno, yo los suelto así nas, ¿vale? Sí, sí. Bueno, uno de ellos ya has charrado tú, Laura, así nas que no voy a decirlo más, lo de la publi, que yo ya talló y se ya no yo me inclo más clismo. O sea, yo talló, ya ayer, súper reconocido lo de las princesas rosas y los piratas azules. Pero bueno. Pero que no, que van los chenes, sí, que las... Y antimás eso, o sea, ahora se venden más cocinitas porque ha salido Masterchef. Vete a mullir fardachos, tío, o sea, vete a tomar por saco. Din, pues yo lo de siempre, ¿no? Lo de la cocinera, el chef, bueno, estas cosas de lenguaje, sí, que también muchas vegadas pensamos que ya he superado, pero ya que no en ye, o sea, no en ye. Muchas vegadas te dicen, no, pero ya que lo de las zorras y los zorros ya lo sabemos, que sois unas pesadas, no, hostia, sois unas pesadas, pero eso, ye, o diseñador y la modista. O sea, mismo las profesiones de mujeres, que siempre han estado de mujeres y reconocidas de mujeres, pues ahora resulta que las pillan los hombres, que bien plegados, pero coño, si yo he estado modista, tú ya es modisto. Y si yo he estado cocinero, tú has estado cocinero. Ya que me pienso que cuando los hombres entren a SA con la enfermería, por ejemplo, ellos dejan de ser enfermeros y serán otra cosa. O sea, quiero decir, seguramente es más profesiones que en cara continúan estando, bueno, y en los medios de comunicación los veis con las huelgas estas de sanidad, las enfermeras y los médicos. Mira, ye que, o sea, ye, a ver, si charramos todo en femenino, charramos todo en femenino. Si charramos todo en masculino, charramos todo en masculino, pero no me cambies, porque soy ya ye, debe decir, bueno, estoy increíble. Pero bueno, que me esbarro. Pues eso, yo por ejemplo, o sea, me fui cruces con la publi, bueno, ya no cal que aparezca en la publi una mujer con las popas hastiado viento ta anunciar leotardos. O sea, que soy allí, ¿no? Ta morirte. Pero ya que mismo la publi, por ejemplo, ya me fui cruces, no sé qué pensáis vosotros, o sea, con lo de la regla, por favor, o sea, la regla es lila, cosa, y hay una cosa que nos pasa a lo menos a la mitad de la población mundial una vegada cada mes. ¿Aviera cuántos hombres os pasa lo mismo una vegada cada mes? Y en vez de asumirlo y decir que ya es normal, resulta que ya azula, que antimás oloramos mal, o sea, iros a tomar por culo, ni oloramos mal ni sangro azul, salvo que sea la reina Leticia, o sea, yo sangro rojo, ya es normal, y ya tan normal, pues mismo que lo fue, pues eso, o sea, toda mi vida, bueno, toda no, sin cosa de tal a tal, pues eso, o sea, bueno, que me enfado un montón. Bueno. Por ejemplo, o sea, y eso, y me niego a que Dengun en un anuncio me diga que oloro mal, tío. O sea, viese a Belún de Busato, estos miran en la puli y todos decían, no, oye, que tú hueles mal, sin cusa. O sea, no sé cómo lo harás tú, tío, pero yo me lavo, yo no, oloro es que bien. Tiene, no saben decir que es que el coño huele a coño y la regla huele a regla. No es mal, fatal, es coño y regla. O sea, bueno, eso, oye. Pues por ejemplo, y soy un micro más crismo, clarísimo. ¿Qué pasa? Que lo tenemos súper interiorizado. Luego, por ejemplo, yo estoy, que cada vegada, como se veía sobre todo, muy de dreitas y muy casposo lo de la caballerosidad. Pero continuamos nosotros trobándonos con él. No, por favor, las mujeres primero. No, yo te abro la puerta. No, lo del taxi y la silla, yo me pienso que ya no nos lo fa ningún. Pero no a mí listo que ningún me tire la chaqueta de encima del charco, que ya sé saltar los charcos, sé abrir la puerta y sé hacer todas esas cosas. Y... bueno, por ejemplo, lo de los babosos aceptados, que ya con la campaña que he feito... Esto de que un mensaje se te... O sea, tío, si te digo que no a la primera, o sea, porque me lo digas 50 veces no te voy a trobar más atractivo. O sea, no, lleno y ya vete a tomar por culo. Y a ti más eso, si te metes con él o le dices, tío, o sea, dísame en paz o ya me voy a carrañar, oye que le has jodido la novia a todos tus amigos, siempre vas buscando follón, oye que tía, no se te puede sacar de casa. Somos unas exageradas de la hostia. Otra cosa... Efecto, que ye prohibida, por ejemplo, en Francia, ya me fue cruces en los papeles oficiales de Francia, mismo de interpresas, ye prohibido o tratamiento de señora a señorita. O sea, eso ye, de decir, pero bueno, ¿a tú qué puñetas te importa si soy señora a señorita? O sea, yo soy doña o señora si tú ye señor, pero no soy ni señora ni señorita. O sea, que decir, ye una mena de decir si soy casada o no, que antimás, por suerte, güey por güey, pues tampoco importa casi si ya es casado o no, pero, o sea, quiero decir que puedes estar con una parida sin estar casada. Sí que importa si ya es casada, porque te dicen por todos lados que has de tener un fascal de fillos. Pero bueno, y eso, o por ejemplo las entrevistas, ahora que hemos cambiado de gobierno, o no, o lo que sea, las entrevistas... O sea, a Villar, ¿a cuántos hombres políticos de los que salen les dicen y cuántos fillos tienen y tienes y cómo vas a compaginar la vida familiar? ¿Cómo vas a juzgar la vida familiar con la vida política? Y eso y los análisis, dos traches y todo eso. Bueno, y no más dos ejemplos hasta ya concretar un poco. Por ejemplo, pues eso, yo me eso cuando lo de la entrenadora de la selección de tenis, no sé si te os acordar de eso. Sí. O sea, que una mujer sea seleccionadora o entrenadora, no sé lo que era, de la selección española de tenis, que cómo iba a entrar una mujer en un vestuario de hombres. Bueno, vamos a ver, amánate a los vestuarios de las chicas de la gimnasia, ¿cómo se dice? Lo de la acuática, bueno, de cualquier deporte femenino, el entrenador ye hombre. Uy, sin cusa. Y luego lo zaguer, que a yo me fació muitísimo gollo, porque es verdad que sí que había bellas personas que de cabo tal cual, si tienen alcance en los medios, pues joder, pues a lo menos lo denuncian. Y ha salido muchas denuncias por el comentario de Xaver Trías de lo de que llega Ada Colau y una mandona. Vamos a Villar. O sea, si estás un hombre, es esta un líder, pero como yo una mujer y una mandona, pues yo lo de siempre. O sea, esas cosas que las escuitas y si ninguno te pega la colleja y te dice, tío, y se oye machismo, pues no paras cuenta, ¿no? Así es que, bueno, yo sí que animo a toda la chena que denuncie esos micromasclismos, que no se quede en rollo de ye que yo seré barrenada y soy obsesionada con esto, sino que eso, que lo denuncie y que lo faiga salir, porque de seguro es que muitas no hemos parado cuenta en lo que ella o él ye parando cuenta ni se inte. Pues muchísimas gracias, sí. Tamara, por este análisis de los micromasclismos. Este mundo de conoce, tende pago e cuatro añadas, y todos que construisemos, mincharemos dista tarda. Ufa, ufa, ufa, esas velas, ufa, ufa, ufa, las ya, que me prestas esas orellas, tapan plenas de bufar. Fica aquí o especial de feminismo, esperamos que todo haya feito goi y pues eso que llevo cabo daño de crisis, pues que esta sorpresa pues está a rematar y que ahora pues principia o especial somardismo, ¿no oíste? Me dicen, me comenta Contro. Contro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todas por habernos convidado y por disarnos este espacio que amenizamos tanto. Y que con queraz podéis tornalle. Las 8 de la mañana, el desayuno y los niños. Preparo con Gabilondo el almuerzo a su marido. Luego un poquito de charla con la vecina del cuarto. Va al mercado y luego vuelve con el brazo dislocado. Hoy cocina sin talento, vienen Paquito y las nueras. Llenan todo de colillas, fuman como chimeneas. Luego se despiden todos, dejan el salón que apesta. Pero ha llegado su hora, la de la telenovela. Maruja, que te hablen de igualdad, pero solo te comparan con la suegra al cocinar. Maruja, con un máster en fregar, solo tiene Santa Gueda para llegar tarde a cenar. El hombre se va a cazar, luego vuelve y se va al fútbol y allí se pone a jurar. Llega a casa cabreado porque su equipo ha perdido. Ya se sabe quién lo paga, quién lo ve desde el banquillo. La señora se ha enterado que en su barrio hay una casa donde se juntan mujeres y se cuentan qué les pasa. Dos empezaron gimnasia, otra mató a su marido. Tres pidieron el divorcio, las demás hacen cursillos. Maruja, que te hablen de igualdad, pero solo te comparan con la suegra al cocinar. Maruja, con un máster en fregar, solo tienes Santa Veda para llegar tarde a cenar. Buenas tardes y bienvenidas todas a este especial somardismo, porque os plegamos de rematar el especial feminismo, pues ahora nosotras, ¿no? Con el especial somardismo. Así que bien plegadas todas, un miércoles más, aquí desde Obico, Do Cupcake, ¿no? Do Cupcake aún. De la Madeleine. De Zaragoza, en Radio Topo 101.8, toda tuya FM Zaragozana. Y como, güey, pues llevo un programa especial, pues no te os voy a decir cosa de lo que íbamos a hacer en el programa. Pero qué capullo. Bueno, sí que se puede decir. ¡Así no estoy yo, cariño! ¡Ea! ¡Ahí! Y bueno... Pues nada. ¡Hola! Podéis pues, esperar el cordanza de... Sí, de los retes. Bueno, pues venga. Tantas mullas que viaba antes y ahora no viaba ninguna. Pues venga, pues fetos al cordanza. De que aún podéis trobarnos, pues como siempre, en Twitter, arroba ahora charrante, todo chunto, en Facebook, ahora charrante, separado, lo mismo que en... No, lo mismo no, diferente. Y en Instagram, igual como en Twitter, arroba ahora charrante. Aclárese. También tenemos un blog, www.ahoracharrante.wordpress.com. Aún podéis saber quién somos, deis comentarios, trobaré todos nuestros podcasts, hasta que nos escuchéis cómo, cuándo, do y con quién queráis. Creo que sí. Y como como ya es sorpresa lo que íbamos a hacer, güey. Bueno, yo como soy cintas denguero, bueno. Torre Mero, que y todo fue a acordanza, que me podéis trobar todas las cintas denguero en la canal de YouTube y pues estar que güey vía y gabeluna. También así le, que ascuitadnos. También le podéis trobar a las güeyto cuando salga de aquí, pues también le podéis trobar en la carrera. Y si queréis charlar con nosotros, participar en los concursos de mandar canta o mismo recontarnos lo que os pete. O insultarnos. Que ye lo más... Hasta cosa ye que te colguemos. Que a soben nos pasa, ¿no? Gritadnos al número de teléfono 291398. Y también estamos en el Badú, que todo el mundo lo sabe. ¡Hombre, ahí! Con María. O chiste de Badú nunca falla. Nunca. Nunca no falla. En Badú. Nunca no falla con lo que pilla con los ¿Puedes darnos la adreza de Badú, por favor? ¿Eh? La adreza de Badú. Ahora charlante amante. Toma. Ñay. Y punto co. Oye, y felicitar a nuestras compañeras por ese especial feminismo que llega de rematar, que ha estado brutísimo. Y bueno, pues muy tarde. ¿Cómo ha estado el especial feminismo? Vamos bien. Abarrotado. Y oye. Como la plaza, abarrotada. Gracias a las convidadas que son venidas aquí a charlarnos de feminismo y de las suyas cosetas. Bueno, ¿qué? ¿Control? ¿Principiamos o qué? Y así no es que, como siempre, pues principiamos, pero no encetamos. No tenían juego, no tenían chuego. Sí, cafezuto. Thank you. Vaya a trobar con el Onzo. Bueno, ¿digas un poco más? Bueno, ya sí. Ahora charrante. ¡Charrante! Se nos ha pasado, pero... Sí. Pero lo, qué fa. Roz, pero ¿no? Qué fas. Pero qué fa contra. Pero qué fas. Pues bueno, que en nuestro Sazam charrante, que se nos ha pasado decirlo, Yera nos ha escuitando contraritam. Vale, después tornate a la escuela, tal, Yera. Pues sí. Y a cantar se decía Miss Escaculación. Esca balcánico. Pero pues que lleve un reading. Que también lo fan los catalitios y por ahí. Ok. Arriesga. Charrantes pues internacional. Con la noticia de anónimo. Venga. Noticietas al parceras. ¡Al parceando! Bueno. Así, sin canta de fondo ni... Así, sin cosa. A pelo, sí, maño. Pelo, sí. Y nunca mejor. Esta noticieta. Toma. Es verdad. Nos vemos a pelo, así como las murcianas. A pelo. A la paz. Pues bueno, pues fue una semana. Le llevanos en un periódico de estos que fan en Madrid, a todo el mundo. Lo ven en titular. Os emen dos murcianos. Ye pior... ¿Qué? Ye o pior... De toda España, decía. Y era un titular difícil de leer, ¿eh? Sí, sí. Como nombre de canta. ¿Sabes qué pasa? Que como yo he tornado de Córdoba. Claro. Pues... Viene con la boca abierta. Claro, viene. De Peñaperro español, ye como una aduana, ¿sabes? Viene con lo vocabulario y se da al andaluz. No sabe leer a gola. Claro, y yo. Y pasa lo que pasa. Anda, tírale. Bueno, pues eso. Que me tajiquen. Esto ya es la charrante, ritmo 100%. Que no manque. Y soy el flow y no lo demás. Venga ahí. Bueno, a lo que nosotros no nos facemos un fascal, un trapacil, un asabelo. Pobrichos murcianos que son en peligro de desaparecer por no poder ferborches. Tampoco nos fan pena. Sí que has. No. ¿Qué has? Con trasvases, pero no fanborches. Como si se lo traga el agua, ¿sabes? A la güeña Isa. ¿Pero qué pasa, bonito? Pues eso. Y desde ahora, charlante, pues íbamos a gritar a uno o dos expertos que han feito el estudio para que nos aporten más información. A ver qué pasa. Así no es que tortizo con la gritada, ya por lo que siga. Hola, hola. Buena tarde. Hola, sí. Hombre. ¿Con qué charro? Tú eres María Putina. Sí, que yes. Pues nada, porque somos aquí de la hora charrante, ¿sabes? Tú sabes lo que es la hora charrante. Bueno, bueno, pero estoy que nos hemos equivocado, ¿eh? Porque como nos metemos en Badoo y tal, pues te hemos pillado, pero no puede estar que tú hagas feito el estudio, ¿viste, don Semen? Sí. Soy yo quien ha feito el estudio, soy un experto en semen. Pero bueno, pero qué sorpresa tan grandiza. No sabébanos que ya eras una médica tan importante. Bueno, pues recórtanos. ¿Por qué os semen dos murcianos y tan malo? Y tienen pocos espermatozoides y... Oye, que no se cantean, ¿qué pasa ahí? Y que son tomando el sol, ¿cómo? Espermatozoides, hizo que lleguen a cinta alemana. Hizo que... ¿Qué custodias tienen? Pero no nos has dicho que ya es una experta en semen. Si soy una experta en tastar semen. A mí yo lo mundo. Pero... Es María Putina. Ya me conocebas, ¿eh? Ya me conocerbas. De Badoo, cariño. De Badoo, ¿eh? Sí. Yeah. Pero no nos has dicho que ya... espera, que me he colado. Pero ahora los estudios los efectos... ¿Qué efecto viste? ¿Viste de qué va? Pues de qué va a estar, de gusto de semen de la península. De la península ibérica, por ejemplo. De Valencia, de todos esos. Pero Murcia está en la península ibérica. ¿Seguro? Y yo no llevo una isla. Y Murcia es una isla, hombre. Estás confundido. Bueno, pues muy bien. Pues un estudio a lo menos interesante. En fin. De seguras es que no deis mal gusto de boca, eso de segura, ¿no? Un pues estudiadito. Tentibocas, vamos. Que os semen dos murcianos y es muy malo. Tiene muy mal tastar. Tiene un fortor, unos gomecos. Anís, que no puedo con él, pero. Pero María, tiene, María, cariño, no te mueves. No, no, te mueves. Sabe a chinchón. No recóntanos. No te has cuito. Esto da tasta de semen. ¿Cómo se fa? ¿Cómo lo vino? Fase visual, olfativa y... gustativa. Y es muy fácil. Y muy ¿Pero las juegas con agua o cómo? Estoy que mismo el día te amanecerá en las cuchetes. Oh, mira, no, no. Pero bueno. Pero... No, no, sé. No ya te digo yo. Un besico para Silvia, ¿no? Un besito con que aún tengo los dientes de leche. No sé. Pero mira, casi me llora dura. Pas unos gorgollos asinas. Pero ¿por qué frase vamos? Pues por gorgollos. Ah, pues. Bueno, a ver. Rigurosidad. Atura, millora dura, cariño. Filosofía pura. Toma. Que ya han mirado por lo machinamos, ¿sabes? Ahí yo te veo ahí tastando el semen, ahí dándolo todo, ¿sabes? Se llena de tuyo país, pan. Pero ¿qué te pasa? Se incusa que de cabo tan cuán se me va por otro lado. Canto. Me hacen en Galicia. O gusto, oye. Afritado. Así no es que fritas blancas. Evidente. Como esperas. En Canarias el gusto tiene matices de madera, de cacho, evidentemente. De casigo, mona. De plátano, casigo, como tú quieras clamarlo. Y en Extremadura también me han dicho que aceite untaste por ahí. Muy dulce en Extremadura, muy dulce, muy madre dulce. Mía. Pues ahora. ¿Cómo está la vida? Uy, ¿Cómo está la vida, María? ¿Cómo te tienes que ganar la vida, tratando semen? De los guionistas. Tratando semen y de los murcianos, no. Pero bueno. Pero ahora ya. Toma. Nos truca los ficacios aquí en Hora Charrante y aquí en Aragón, ¿cómo yo lo sé? Cuéntanos, hombre. Mira, chusto lo aragonés y el que más me cuaca, evidentemente. Yo que más goy me fa, pero vamos a saberlo. Eso tiene un regusto como a ordio con reflejos de frutas royas y antimas con mucho cuerpo o pillol y el alcañiz, evidentemente. Pues muy bien, vale. Ya te hemos entendido, ya sabemos tú dónde viene el millón semen, ya sabemos dónde viene, ya. Y este treballo me ha alucinado. Pero muchas gracias, María. ¿Quieres un lamín? Puta, sacar torre gustillo. ¡Pero vamos a ahogar! ¡Que te vas a ahogar! Vosotros sos aragoneses, ¿no? Me estimo que más en otra cosa. Vale, María. Ya, venga. Pues ya cerramos, ¿eh? Cerramos la noticieta y. Bueno, pero. Antes de que estás turnando Miku. Aunque me hayas diciendo tú, pero... Que estás turnando Miku. Pero que yo no me metas uno de ahí donde mi pueblo, Porque es que. Aquí como somos los que no. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias, María. ¡María! ¡Dilla de tastar semen! De cosa, ya. Hasta un mío fillo tiene los dientes de leche, veludo, o sea, en cara, pero... ¡Venga, va! ¡Saca tu semen, por favor! Bueno, venga, va. Muchísimas gracias, María y Cate, a favor, por... Sí. Por estar aquí con nosotros, güey. A vosotras, ala. Que vaya bueno, ¿eh? I only heard of you. Chita, chita. Iso, chita. Chita. Ay. Muchas gracias, eh. A verdad. Behind. Dos artistas. ¡Sí, señor! Zarzuelas en la charrante. No quereba... ¡Claro que sí! ...romardismo, pues toma. Tómane dos o tres tazas. A ver, control, a ver qué dice este hombre. Puyala una mica otra vez. Otra vegada. Son lo primero para convencer. Bueno, muy bien, ese parón ahí de vinilo bueno. ¿Qué tenemos, güey? ¿Qué tenemos aquí estas cosas tan rarizas en este especial de somardismo? Bueno, pues, güey, en la verdad de Zaga dos Artistas, pues queríamos traer a un artista que estiese a la altura, que estiese tan... ¿Torre Bruno, por ejemplo? Me dice no, pero... ¿A la altura? más altero en cara. Que estés a la altura, que es estado tan somarda como granizo y que lo haya petado en un mundo musical y por el medio mundo. Que misio, que un artista que nos deis o culo tuerto, vamos. Pero si tuerto ya en de cutio. Pero no esa mena de tuerto, de torcido. ¡Ánchela María! Yo creía... ¡Un chistaco! Yo creía... Es que claro, si no entendés lo que es tuerto, que es torcido. Bueno, que yo quería decir que nos deseara sin sangre en la pocha, que nos feba, que nos faiga hacer huellos de caparra, que nos deseara Locker, que nos deseara Mister, que nos deseara River. Bueno, ¿y por qué te meto esta fateza de muchacha de Anui? Porque ella es fato. También. Pero porque el artista de Hue tiene bella cosa que ver con esta Chen también. Y ya que fuera de estar toda esta Chen manchega, pues también le facion un celebrities en el programa de nuestro referente, en Muchacha de Anui. Claro que sí, amigas, pues si somos charrando de zarzuela, somardismo, celebrities... Soy charrando de Luis. Hola, soy Luis Cobos. Sí, señor, Luis Cobos. Luis Cobos, el enano charante. Es hardcore ya muerto. Como Nietzsche. Bueno, pues... ¿Qué ha pasado con el amigo In-House de antes? Yo bien lo ven ahora. Pues te seré preguntando que a Villar, bueno, tal los que conozcan el programa y a sección, que a verdad de Zaga dos Artistas prueba de quitar a falsa mascaruta de artistas americanos, artistas que en realidad han estado o ya eran aragoneses. Y, pues si diréis, ¿ta que charramos diste MSH? Sí, viste ya manchego. Bueno, pues porque nuestro equipo de investigación, pues ya así, ¿no? Es que se fica en los puestos más rarizos, está trayéndonos buena mierda todo programa. Ya lo han feito como pues con Chen como podía estar. Billie Jean, no llame a mesa. No eso que na que dime. Michael Jackson. Lo puedes partir. Frank Sinatra. Yo ya me voy. Quiero estar partido. De bote y volé yo me facié, ¿eh? O farute de un puesto clamau Teruel. El príncipe de Teruel. Vas a Cordanza, la 9 y 21 de septiembre. El amor cambió sentir, dos amantes. Y Earth, Wind & Fire. Pues, a todita Chen, o grupo de investigación, pues han trovado bella cinta, va, pero así que tenían amagada. Y la hemos mostrado aquí. Te va a contarnos que de verdad eran de Aragón, pues uno de Cadrete, al otro de Zaragoza, tal, tal. Pues muy bien. Pues muy bien, muy sí, bien. Claro que sí. Pues como tantos otros artistas, este Luis Cobor, pues también era aragonés. Si leyemos a la biografía de este mensaje, veremos que ya nació en el año 1948 en Campo de Cristana, en Campo de Cristana, Ciudad Real. Iba a decir Arredolada. Pero bueno, que Campo de Cristana es famoso por los molinos de viento y porque ya era o lugar también de Sara Montiel. Pero... ¿De Sara Montiel? Sí, Campo de Cristana. Uh-huh. Tiene un molino, así en alto. Tiene un molino. De verdad, que hay un molino museo. ¿Está enterado? Pues eso mete en la biografía, pero ye de raso falso. Bueno, sí. No ye de raso falso, porque sí que ye naisiu de un puesto a un vía también bien de molins, que ye a Muela. O Caixal, ¿no? O Caixal. Que cara, que maestro, no nos deis a traducir los nombres propios. O sea, yo no puedo evitarlo. Bueno, que... Menudos pues, guionistas. Ya te digo. Bien trovado. Bueno, pues según nuestros investigadores, se cambió a suya procedencia en aquellas envueltas porque Santísima ya era petándolo y él pues también quería ver el póker de éxito. Aquí no sé paz, más cosetas de este hombre, de Luis Cobos, te diré que es un músico, compositaire, que soy un triple, no sé si se dice así, y director de orquesta. Un director de orquesta más importante de este español y del mundo. Y el único que sabe pentinarse mientras dirige la orquesta, ¿no? Que se pentina así los pels. Pues este mensaje, principió a suya carrera musical en los años 60. Tañendo en grupos de rock ahí a tope, pero después pues se metió a hacer arreglos a collas de la movida madrileña. Sí, esas collas tenían arreglo, que esa hay otra. Cuento que no. También le fació arreglos a Obús, a collas como Tino Casal, Ole Ole, Mecano. ¿Y el proyecto hombre? No. ¿La fita de arreglos uno? No, no hay plego. No. Dale tiempo. No hay flores. Dale tiempo. Bueno, pero o suyo gran éxito plega cuando principia a hacer arreglos a clásicos estilos musicales como podían estar a Zarzuela, que sentíamos antes, y a la música clásica. E íbamos a escuchar una obra suya que en 1999 plegó o número 1 das listas de venta en España, que hay una replega de trocer de hits, pues son hits, de música clásica, con la suya típica caixa de ritmos, pero de zaga. Páginas que mete la control. Auténtico great hit. Se dice Viena concerto. We'll be right back. es que son todos hits. no manca aún. Que y Antimars, cuando yo era buscando cantar este hombre por YouTube, todos los vídeos con comentarios positivos. ¡Wow, qué bien, qué tal, qué genial este ya, hombre! Claro, o sea, ningún hater y ningún troll. Bueno, bueno, ya he podido sentir que este hombre manulla los ritmos como no ningún. Y lo fació pues en casi todas las menas de música, pues en zarzuela de antes, música clasicaísta, pues también en música mexicana, andaluza, que me hizo todas. Pero que ye de la aragonesa, porque si este ya que ye aragonés y se sienten por ahí bellas cosetas que se estricallan, que se chafan. Bueno, pues ¿qué pasa con los ritmos aragoneses y la música aragonesa? Pues como no puede bastar que estando aragonés, que eso sí que esteo amagado, no feba cosa con los ritmos de esta tierra. Pero bueno, aquí ya aún entran a nuestro equipo de investigación. Y Jackie Stachen, un dominche en el rastro este que meten aquí en la Plaza San Bruno, por el mercado una caixa a un chitano que tenía por ahí discos y asinas y vinilos y tal. Y cuál es la sorpresa, que a intro de esa caixa se trobaron un pendrive. Aquí hay nivel. Nunca subestimes lo que tiene un chitano entre las manos, y lo que le puedes mercar. Bueno, pues a intro lleva una colección de cantas inéditas de Luis Cobos de reciente creación. Y aunque va a servir os más nuevos ritmos electrónicos con música tradicional aragonesa. Para cuenta lo que te estoy diciendo. A primer que te os traemos, güey, lleva una isota. Ni más ni menos que Safito de Nuey. Hostia, una isota chesa. Antimás. Sí, las dos son chesas de güey. Y un poema cheso pasaba a isota. Pues, bueno, pero. Bueno, poema cheso. Pues este. Poema cheso. Este, lo fació uno que no ye cheso, pero que vive. Ahí, que importa igual. Pero claro. Vive este. Pero ye un. ¡Maquinote! Como Luis Cobos. Que le ficó a esta canta un ritmo de Wait to Beats de la canta de Daft Punk. Métela contro. Se escucha una mica mal, pero bueno. Bien, ¿no? Papo, yeah. Sobre bien. Pues, este es tío a primer que troboron, la primera canta que troboron en la caixa esta, en el pendrive, y a colla de investigación, pues facción huellos de caparra. En cara no hemos puesto a saber quién es esa misteriosa mujer que canta y que lo fa tan bien, ni por qué es liche a canta de los Yourself to Dance de Daft Punk, pero bueno, jolío. Lo que sí sabemos que este hombre pues llega a la tisba de arzagueras tendencias de la música electrónica y que le cuaca chugar con los clásicos. Ha de estar periso que a venir en canta que vamos a escuitar y que lle toda una mostranza de o suyo savoir-faire. En ella pilla a todo un ilustrísimo aragonés como este. ¿Cómo Savoir-faire. Ah. Es un carnuz. Control. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Solo aplaude uno. Yo estoy que charlar de francés. Bien, pues de la noticieta. Ya. Bienito. Bueno, pues que en esta canta que vamos a sentir ahora, pilla a un ilustrísimo aragonés como este Lupercio Latrás, más conocido como Lupercio Bandolero, Naixú de la Val de Hecho. De la Val de Hecho. En 1555, que no puede bastar más cinco. Sí que yeche eso. Claro, sí yeche eso de verdad. Defeito de la Val, ¿no? Defeito, defeito de hecho, defeito. De la Val defeito. Hasta que no conozcas. Estoy un bandolero de la época, ¿no? Que se fulló. Yo he estado en su casa. Pues este mensaje. Abominable. Luis Cobo, sin garra medrana y ni galvana, pues pilló esta canta y le metió un ritmo de dubstep por de zaga. Así es que íbamos a sentirla. Sí a to, o no hay. A to meter y de pues charramos. Pero sí o no hay. Sí. Sí o no hay. Pero no se ha hecho de no hay. Rabo. G-R-A-P-O. Es que. Ah, no, es que. Recuerdos para Publio también. Es brutal, ¿eh? Es que Luis Cobos. Joder. Manulla o no manulla o tema. Claro que manulla. Pues nada, que aquí rematamos. Que todos convidamos a que siga sintiendo este.

se dice Frankenstein. ¿Tú también dices Federico? No, Federico. ¿Por qué no ye Federico Frankenstein? Porque no, ye Federico Frankenstein. ¿Vego? Tú ves de estar Igor. No, se dice Igor. Me dijeron que era Igor. Parece que se equivocaron. Te han enviado sin ya Fertusa, ¿no? Sí, o mi Lolo trabajaba tau tuyo Lolo. ¡Qué bien! Pero que sí, los chornos son puyaos. Pero que sí, de seguras que hacemos pacha. Oh, sin cusa, yo... No quería hacerte a mofla, pero soy un frujano pro bueno. Al menos podría duyarte con la chepa. ¿Qué chepa? Marchemos. Bueno, esta ye a primera parte de la cinta y vamos a escuchar una otra. Que ye... Para yo ye lo mejor chiste de toda la cinta, pero que en castellán se ha perdido esa gracia. Toma y en aragonés hemos probado de hacer una otra vegada esa gracia. A ver si lo podemos escuchar y lo entendés. ¡Astilleras! ¿Astilleras? ¡Asti! ¿Qué? ¡Astilleras! ¡Asti serás! ¿Por qué charras asinas? Pensaba que era lo que quereba. No lo quereba. Pues muy bien, ay, alright. Bueno, bravo. Ya he visto que lleve muy chicorrón y muy somarda, pero bueno. Es brutal. En Ovidio mete que colaboración de Mario Chill y ya digo por qué. Sí, estos vídeos son feito en colaboración. Así es que muchas gracias al colaborador. Y bueno, cal que continuemos porque o tiempo apresta. Y bueno, íbamos a hacer, como Eurovisión ya está de esta semana, vamos a hacer a nuestra propia Eurovisión, UE, y vamos a votar os nuestros vídeos todos los participantes, ¿no? Nuestra party favorita de este programa de UE. Y vamos a hacer las conexiones en directo. ¿Qué calfer? ¿Votar por a mejor sección o qué? Sí, la mejor sección de UE. A que más goy nos haya feito. Así es que, nada, principiamos ¿quién a votar? Principia, va. ¿Yo puedo decir una cosa? De cucha de dritas. Didi. Es que no hemos dicho cosa de no digas con esa pena de esa persona que se ha vuelto a hacer el himen. Ah, sería nice. Leticia Sabater se ha reconstruido el himen, que yo cuento que lo tenía estricallado. Quereba cobrarlo, o sea, qué decir. Quereba cobrarlo paro y se ha equivocado, ¿no? Pero eso como no ha salido en la portada del Heraldo. Pero oye, brutal, ¿o no? Ah, claro, que no oye catalana. Por eso no ha salido. Porque no hay un pato. No, pero en el periódico... Pato por independencia, ¿no? En el periódico amanéis, ¿eh? Y yo tengo una pregunta, pues... No, ¿qué? No, pues no hay tiempo. Muchas gracias por venir. Nosotros opinamos lo mismo. Siguiente. Y oye, que le va a tornar a hacer no, pero con mucha marca. ¿Cuánto lo va a tener ahí? El imen Hugo Potorro. Ha durado 5 minutos. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. Estoy que se lo reventó. O mismo médico que se lo cosió. Pues bueno, principiamos a hacer las conexiones en directo. Desde la Val de Hecho. ¿Qué nos dicen? Decimos de mover o micro. Decimos que no. Fuscas, que se hace unas fuscas. Decimos que se ha feito de nuez y no mola. No mola. Así no es que está la vida. No mola. Y soye que le han feito a Sotans, o sea, que le han feito unos fuscos. Nomás tienes que dar una puntuación. Y, no recontanos. ¿Quién gana? A ver, Tatu. Pues cero, a la izquierda. Está la noticieta. And so, 2 points. Dinos, ¿quién gana? De todo lo que has sentido, güey. La Chacetania, por favor. ¿Qué sección te ha feito más, güey? Güey. Hombre. Noticieta, cinta renguero o vida de zagados artistas. Y rapidico. Aviera. Y yo, noticieta me ha molado, pero cinta renguero también, pero vida de zaga me ha... París, me ha molado. Por una París, vez me ha molado. Un yonki ahí, el tío ahí, me ha molado todo, tío. Y no yelue, no yelue. Perdemos la conexión donde. Cuento que ya es vida de Zaga, pero bueno. A verdad de Zaga, no vida de Zaga. Pero sabes ni los nombres de las secciones. Conectamos ahora con Balbastro. A Villar, que nos dicen de Balbastro. Ah, yo soy de Balbastro. De toda la vida. Que pues. Yo soy del campo de la loca, macho. Pero bueno, yo pues. Quiero dar. 2 points a Cintas en Guerrero. 5 points. No sé, me estoy inventando los points, ¿vale? A la movida esta. La otra, ¿qué tienes? Isa. Sí, esa misma. ¿Cómo se llama eso? A ver, verdad, esa. Okay. Y eso que mete. ¡Ah, la noticieta! ¡Ah! Oh, 12 points. ¿12 existe o me lo acabo 12, de...? Sí. Ah, vale. Sí. Según estés en qué valle, en qué val, así que... En la Villera, a Zaguer Val... En Balbastro existe, seguro. Vi a un montón de Vals más. ¿Querés votar? A ver, y ese público que tenemos. Venga, va, que sí, que quieren votar. A Valdebenas tienen a Clau del Éxito. Venga, amenizamos ya a saber los resultados. Venga, público. Venga, eso es de Lanito, por el culo. Dejadnos en paz, hijos de puta. Y Antimás no charlan aragonés. Pero querés dejarnos en paz. Bueno. A verdad de Zaga, dos artistas. Por ese blog, bien, porque wea mola un fascal, Pero antes de rematar, y tan y mientras suena las. Que viene Goran, ¿eh? Ahora que tenemos una de Muel. Remedar. Ahora viene Goran. Remedar, que esta semana principia la 10ª muestra internacional de cine lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e internacional, Cinentiendo. Que podés trobar más información en la web cinentiendo.org y lo organiza la Towanda. Dende o 29 de mayo a los 18 de junio. Y. En 2 semanas, la fiesta de los 15 años de la Enredadera, o 7 de junio, en As Armas. Así nas que, pues tal que nos trovemos por asti. Y el 5 de junio, fiesta de inauguración. ¡Lo tuyo, bar! De mi bar. En Torrero. En la República Independiente de Torrero, ahí, en la calle Granada. En toda la República Independiente de Torrero. Muchas gracias que a todos. ¡Que nos dimos! ¡Que venga bueno! ¡Que venga bueno! ¡Nos ajuitamos! ¡Nos queremos! Bala kırsa layık ulan, çayye, şurye, bayanı, hop!